Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Bueno, amanecemos con salud y eso es importante para poder nosotros seguir compartiendo arte y cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y queremos comentarles también que hoy la Casa de la Cultura amanece ya con nuevo presidente. El día de ayer, a partir de las 11 de la mañana, se llevó a cabo la primera junta plenaria con los directores que fueron electos el pasado 20 y 21 de agosto. Bueno, ahí estuvieron los 23 núcleos del país, a excepción de Cañar, que no hizo acto de presencia. Estuvo la ministra de Cultura y también el presidente, que tenían la responsabilidad de elegir a las nuevas autoridades. Hubieron 6 candidatos. De los 6, el señor Puente tuvo un voto y el sociólogo Fernando Cerón y Camilo Restrepo Guzmán, 12 votos. Es decir, que hubo un empate, por lo que según el reglamento se tuvo que hacer una nueva reunión después de una hora para poder decidir si es que o desempatar a los dos candidatos. Se llevó a cabo una nueva votación en la que el sociólogo Fernando Cerón tuvo 16 votos y el licenciado Camilo Restrepo 9 votos. Por lo tanto, se lo posesionó ya al nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los detalles les estaremos contando en los siguientes minutos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Siga con nosotros porque enseguida ya nos vamos con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos iniciando una nueva jornada informativa. Ayer fue un día especial para la cultura del país, dado que se llevó a cabo la elección del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esta mañana le contaremos todos los pormenores de este hecho importante. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Saludos cordiales, muy buenos días para ustedes y para nuestros amables oyentes. Arrancamos nuestro informativo en esta jornada correspondiente a martes 31 de agosto del año 2021. Cerramos junto a ustedes el octavo mes del año. Les tenemos, como siempre, interesantes temas del mundo del arte y la cultura para compartirlos en los siguientes minutos. De esta forma, y junto a ustedes, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Pichincha busca su reactivación turística. Josephine Baker, la heroína de Francia, tendrá un lugar en el Panteón de París. El sociólogo Fernando Cerón fue escogido la tarde de este lunes como el nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el segmento de opinión contaremos con Christoph Hirtz y Sabina Paredes. Ellos son los autores de un libro que hace pocos días la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador lo presentó. En esta obra existen imágenes y objetos creados como producto de sus lenguajes e intereses artísticos. Aquí se pone en evidencia a las guarichas, más de 100 fotografías de mujeres que se dan a conocer a través de las páginas de esta obra. Siga con nosotros porque los detalles los vamos a tener aquí en este espacio de Zona Cultura. Este domingo tendremos dentro del programa Telón 2021 la participación de la obra Guaguitas, una propuesta artística creada especialmente para la primera infancia. Sus actores, Tania Sánchez y Matías Bermal, nos contarán los pormenores de esta producción. Y hoy vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas conversando con el pintor de la ternura, así se lo conoce a Nilo Yepes, quien cumplió en el año 2017 sus 50 años de trayectoria artística. Él viene esta mañana a plantearnos un tema interesante: cómo se vive y realiza sus actividades de un artista plástico en medio de la pandemia. Vamos a hablar de su inspiración, del ambiente de soledad y del entorno que rodea al pintor y su pincel. Acompáñenos porque además de nuestras dos frecuencias, vamos a compartir esta entrevista a través de Facebook Live, en el fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión en Facebook y además en la aplicación de Cultura FM. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura y les contamos que este 31 de agosto cierra el mes con un día dedicado a la afrodescendencia. Se trata de un nuevo día en el calendario de efemérides que pretende reconocer las contribuciones que la población africana ha dado al mundo a través de su diáspora. La diáspora africana en el mundo ha estado presente desde milenios. Solo basta recordar cómo fue el repoblamiento de Europa hace miles de años a partir de África, como una de las cunas de la humanidad. Sin embargo, este 31 de agosto homenajeamos los aportes de las últimas diásporas africanas al mundo como una forma de valorar su presencia en distintas partes del planeta y así eliminar todas las formas de discriminación contra los afrodescendientes. Y es que a donde vayan las poblaciones afrodescendientes llevan su cultura y con esta su identidad imborrable. La creación de esta efeméride fue presentada por Costa Rica, copatrocinada por 52 países miembros para su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración se genera en el marco del 100º aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, mediante la cual se reconoció el 31 de agosto como el día para celebrar las contribuciones a los afrodescendientes y las diásporas alrededor del planeta. Con ello se quiere reafirmar la libertad e igualdad de derechos, reconociendo su potencial de contribución al desarrollo y el bienestar de la sociedad. Una de las principales antecedentes de la creación de esta efeméride lo constituye el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado en el año 2015 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esta proclamación se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, así como el reconocimiento de sus aportaciones y la preservación de su patrimonio cultural. A pesar de haber alcanzado algunos progresos en los ámbitos legislativos, normativo e institucional, siguen manifestándose diversas formas de discriminación racial, marginación y exclusión, evidenciando en desigualdades estructurales en materia de derechos humanos. De ahí que las Naciones Unidas condenan enérgicamente las continuas prácticas violentas y el uso excesivo de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra los africanos y los afrodescendientes. Condenan el racismo estructural de los sistemas de justicia penal en todo el mundo. La organización reconoce además que la trata transatlántica de esclavos es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia humana y defiende la dignidad humana y la igualdad. En el país. Una fiesta democrática vivió la mañana de este lunes 30 de agosto la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la elección de sus nuevas autoridades para el periodo 2021 y 2025. Es así que por mayoría de votos fue escogido como nuevo presidente de la Casa de la Cultura el sociólogo Fernando Cerón. Los directores provinciales sumados a la señora ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, dieron el aval a esta cita. Los detalles le presentamos a continuación. Néstor Camilo Restrepo Guzmán, 9 votos. por Fernando Rafael Cerón Córdoba, 16 votos, que dan 25 votos de los miembros asistentes. De conformidad al reglamento para la elección de presidente de la sede nacional y directorios provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se anuncia como presidente al señor Fernando Cerón, con la votación que nos acaban de hacer. Y así fue como se llegó al cierre de la Junta Plenaria para la votación y posesión del nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Sus 24 núcleos provinciales llevaron así el proceso eleccionario de conformidad con el reglamento de elecciones, mismo que fue aprobado el pasado 22 de mayo del presente año. Con la lectura de Sergio Vélez Valareso, secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien destacó la votación y cómo quedó el resultado de la elección final de presidente de la Casa de la Cultura entre los candidatos Camilo Restrepo Guzmán y Fernando Cerón Córdoba. Así se llegó al conteo y determinación de los votos para Néstor Camilo Restrepo Guzmán con 9 votos, mientras tanto que para el sociólogo Fernando Cerón Córdoba, un total de 16 directores de los núcleos provinciales lo convierten así en el flamante presidente de la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025. Estuvieron presentes Luis Rosero del Carchi, Luis Fernando Revelo de Imbabura, Andrós Quintanilla de Pichincha, Milton Caluña de Cotopaxi, Juan Carlos Guaraca de Chimborazo, Rómelo Campo de Bolívar, Emilia Alvarado de Tungurahua, Martín Sánchez de Azuay, Diego Naranjo de Loja, Carlos Minota de Esmeraldas, Fidel Intriago de Manabí, Eirón Álava de Santo Domingo, Enrique Riera Subrogante de la Casa de la Cultura de Guayas, Henry Lalana de Los Ríos, Marco Sánchez del Oro, Félix Lavallén de Santa Elena, Renan Quilumba de Napo, Carlos Garcés de Pastaza, Juan Merino de Morona Santiago, Jofre Gómez de Sucumbíos, Nicolás Paucar de Orellana, Hamilton Martínez de Zamora y Paola Zambrano de Galápagos. El único director provincial ausente en esta cita fue Juan Álvarez, representante del núcleo del Cañar. Así, luego de la posesión oficial, tomó la palabra desde el seno de la sala Benjamín Carrión, el flamante presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón Córdoba, sociólogo con mención en Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Ecuador, egresado de la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar, ambateño con 31 años. Él es gestor y trabajador de la cultura con más de una década de experiencia, coordinando diferentes espacios artísticos del país. Fue además, desde el 2017, director provincial de la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Así agradeció entonces a sus votantes y en general a todos los directores provinciales y gestores culturales que impulsaron su candidatura. Habló del cambio y transformación para la Casa de la Cultura, lo que serán sus primeras acciones, la importancia del cumplimiento total de la Ley de Cultura, sobre la autonomía de la institución y el trabajo con los directores provinciales. Quiero agradecerles por este ejercicio de voluntad para construir de manera conjunta, sinergia. Y el concepto de sinergia es la posibilidad de que cada una de las partes se puedan articular para de manera conjunta construir algo más potente, algo más grande. Esta casa es una casa de la diversidad. Y hoy día se evidenció, con criterios distintos, con posiciones distintas, hemos planteado el camino para construir esta Casa de la Cultura que es de todos y todas. Una Casa de la Cultura que tiene que renovarse, que comprenda la Ley de Cultura y que sepa moverse dentro de la ley, también y fundamentalmente defendiendo su autonomía. Esta Casa de la Cultura ha sido grande por su autonomía y lo seguirá siendo. Pondremos permanentemente nuestra palabra por el cuidado de la autonomía de la Casa de la Cultura por sobre cualquier otro criterio. Eso, para nosotros, es el sentido fundamental de la Casa de la Cultura. También, ratificar, como les hemos dicho a varios compañeros, que sin importar el resultado de las elecciones del día de hoy, esta casa es de todos y todas. Fernando Cerón además es investigador de la memoria de los pueblos quichuas de los Andes ecuatorianos y activista por los derechos humanos de la población LGBTI, parte de los colectivos La Bola Minoritaria, Ambato Dispar e Independiente Derechos Humanos, Visión y Diversidad. Continúa en sus palabras del nuevo presidente de la Casa de la Cultura, hablando de cómo será su relación con los núcleos provinciales. Destacó entonces que cada uno de ellos deberá ser quien ejecute los proyectos y la sede nacional de la Casa de la Cultura quien los administre. Creemos que el rol de esta Casa de la Cultura no es ser la sede casi núcleo que a veces es, sino ser la sede que coordina, que articula, que fortalece, y que sean los núcleos provinciales los que ejecutan. Por lo tanto, toda nuestra capacidad administrativa, presupuestaria, se va a devolver a los núcleos, porque son en los núcleos donde se crea y se construye la política cultural, donde se aplica la política. Coordinaremos con el ministerio, porque es el ente rector y es el ente que genera la política pública. Aquí está la bisagra con la cual vamos a trabajar la relación entre la construcción de la política pública y la aplicación efectiva de la política diseñada. Fernando Cerón participó en las agrupaciones de ecologistas GeoJuvenil 2006-2008 y Asunidos 2016-2018. Es activista por los derechos culturales. También se desempeñó como productor del campo de Festival de Narración Oral, Lengua Larga, 2014, 2015 y 2016. En sus palabras envió además un mensaje directo a quienes votaron por él y a quienes no lo hicieron, hablando de un trabajo de puertas abiertas, de recibir así a todos quienes están involucrados en el fortalecimiento cultural y principalmente de la institución. No excluiremos a nadie y vamos a trabajar con el corazón puesto para construir una Casa de la Cultura que sea renovada. Mi palabra hoy día, compañeros directores, es que ninguno de ustedes será excluido. Es que dialogaremos y conversaremos con todos, porque tenemos, frente al reto que tenemos adelante, la necesidad de establecer una sinergia que nos permita efectivamente rehacer esta Casa de la Cultura. Quiero agradecerles por la confianza. 16 de los directores han votado a favor de nosotros. Y por aquellos directores que no estuvieron con nosotros, nuestro abrazo fraterno, nuestro cariño y nuestro compromiso de también construir con ustedes. Muchas gracias, compañeros, y que viva la Casa de la Cultura. Así, posterior a su discurso, se trasladó a los exteriores de la Casa de la Cultura, donde estaban sus simpatizantes y principalmente el colectivo Sinergia por las Culturas. Ellos le dieron una calurosa bienvenida y también brindó palabras para los artistas y gestores culturales, quienes lo vitoreaban en los exteriores de la institución. Fanny Zamudio, viceministra de Cultura y Patrimonio, quien estuvo presente en la segunda votación para la elección de presidente de la Casa de la Cultura, dejó su análisis sobre lo que fue esta jornada. Habló aquí de lo que es la independencia y autonomía de la Casa de la Cultura, lo que es el cumplimiento como tal de la ley y lo que será como trabajo en conjunto el realizar actividad cultural en territorio. Las mismas que dice la ley y que ha mencionado el señor presidente electo en sus palabras de posesión: fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, fortalecer un trabajo artístico, fortalecer el trabajo en territorio, y pues trabajar en una serie de cambios que se tienen que dar para que todos los esfuerzos unificados de todas las instituciones del Sistema Nacional de Cultura den buenos resultados. Pues en esta jornada en particular ha sido una jornada que la hemos visto bastante ordenada, a pesar del empate en un determinado momento. Se la ha visto bastante ordenada, cívica, sin mayores problemas. Como lo dice la Constitución y la ley, es decir, no, la ley establece la autonomía responsable de la Casa de la Cultura y lo dice explícitamente. En la medida en que esta autonomía y esta voluntad de trabajar den los resultados que deben dar para la cultura, por supuesto que sí. Como un cambio estructural, destacó el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, Fidel Intriago, al proceso de elecciones de la sede nacional y sus 24 núcleos provinciales, desarrollado la mañana y tarde de este lunes 30 de agosto. Así habló sobre lo que se tiene como expectativas del trabajo que realizará el nuevo presidente, Fernando Cerón. Profundamente emocionado porque es un resultado que no es más que la voluntad no solo de los directores en mayoría, sino yo creo del sector cultural, de un cambio estructural, de una visión de cultura que ya necesitaba la casa a nivel nacional. Me complace ser de quienes empezamos de alguna manera este proyecto, este proceso más bien de lucha contra esa estructura que ya estaba caduca y que en los anteriores años lamentablemente no pudimos lograr mayoría, pero sin embargo ahora esa voluntad ha crecido y este resultado no es más que eso, que es la voz de los artistas, las asambleas de la Casa de la Cultura, que piden primero una Casa de la Cultura que piense en los núcleos, una Casa de la Cultura que erradique el centralismo, porque la casa vive por sobre todo es en el territorio. Como la toma de los artistas y gestores culturales de forma positiva, calificó el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena, Félix Lavallén, a lo que fue la elección de Fernando Cerón Córdoba como nuevo presidente de la institución. Habló así sobre lo que será el trabajo con los núcleos y la reelección de su cargo también en la dirección de Santa Elena. Sí, el día de hoy se ha hecho una elección con transparencia, se ha hecho una elección en donde ha primado la democracia y en democracia ha ganado un candidato que está proponiendo que la Casa de la Cultura pues sea tomado por todos los artistas, por los gestores. Gana una candidatura que en su momento peleó por el derecho de todos los artistas y gestores a que sufraguen dentro de las urnas, y hoy tenemos que respetar, augurar el mejor de los éxitos a nuestro compañero que hoy ha sido electo como presidente nacional. Bueno, tenemos esa ventaja de ya ser un directorio reelecto y de venir conociendo a Fernando ya desde hace 4 años, y auguramos y esperamos pues que el trabajo que él vaya a realizar sea apoyado y sustentado de manera especial por los compañeros que de una u otra manera tenemos algo ya de experiencia al frente de las instituciones. De esta forma se desarrolló una fiesta democrática suscitada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, con la presencia de 23 de los 24 directores provinciales y la elección del ambateño de 31 años, el sociólogo Fernando Cerón Córdoba, como nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para el periodo 2021-2025. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. El turismo es uno de los sectores productivos más afectados en la economía nacional. ¿Qué hacer? En Pichincha existen varias líneas de trabajo. Aquí le contamos más detalles. Con Quito y Pichincha como la puerta de entrada para el turismo nacional, las principales autoridades del ramo trazan su línea de trabajo para la provincia. Desde el mes de julio, la prefectura de Pichincha lanzó la campaña El Mundo en la Mitad del Mundo, que trabajó a partir de alianzas entre el sector público, comunitario y privado para fortalecer el sector turístico gravemente afectado por la pandemia. Y es que pasar de 2.300 millones de dólares generados en turismo internacional del 2019 a tener una activación de apenas del 12% luego de 18 meses desde la llegada de la pandemia, casi ha colapsado al sector. En este marco es que la campaña busca una reactivación del turismo en conjunto, es decir, con el apoyo de todos los actores involucrados. Así lo menciona Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Mira, en el marco del mundo, en la mitad del mundo, firmamos 6 convenios en el mes de junio con la Universidad Central del Ecuador para lograr colocar el Observatorio de Turismo. Logramos firmar con la comunidad de Yunguilla, que es un proyecto comunitario, un proyecto ícono comunitario en la provincia. Logramos firmar también con el gobierno de Perucho, el Museo de Perucho, que además les invito a que puedan conocer, es una belleza. Y también con sectores privados, como por ejemplo la Fundación Guayasamín. En ese marco, la Cámara de Turismo juega un rol fundamental, y parte ya de esa relación, de ese convenio, es lo que nos permite estar sentados esta tarde aquí disfrutando de esta cata de vinos. Para la llegada de la mitad del mundo. Mira, estamos avanzando en distintos frentes. Nosotros tenemos nuestro destino de colores. Tenemos 10 parroquias rurales de las 53 ubicadas en nuestro plan como destinos turísticos obligatorios en la provincia. Estamos en el próximo mes, el mes de septiembre es el mes del turismo, por lo tanto lanzaremos nuestros destinos de colores, que es esta política destinada básicamente a la zona rural. Así que seguimos trabajando. Creo que hoy más que nunca la ruralidad, los espacios al aire libre por la pandemia, son espacios atractivos y esperamos poco a poco activarnos. El turismo tiene una ventaja, que toca a los pequeños, toca a los medianos y también toca a los grandes. por lo tanto es el mejor mecanismo de redistribuir el poco ingreso que en este momento existe en la provincia. La campaña buscará tener mucha fuerza en septiembre, el mes del turismo, y lo hará con la inauguración de los museos del cacao y la cerveza artesanal en Ciudad Mitad del Mundo. Además, se buscará que la feria de turismo se realice en ese lugar. Pero además de buscar el crecimiento del turismo nacional, lo necesario para Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, es que el turismo internacional llegue al país. Soy orgulloso de mi sector privado, del servicio de turismo, porque todos hemos aplicado los protocolos de bioseguridad, así como los ciudadanos. Donde ustedes vayan, los ciudadanos están con sus mascarillas, están haciendo el esfuerzo, están tratando de mantener la distancia. Y el Ecuador desde hace un año está abierto. Se hizo un plan piloto de Galápagos, el cual ha funcionado perfectamente. Se ha activado mucho más hasta el momento. Obviamente no como era lo normal, pero ha logrado ya tener algo más del 40% de ocupación Galápagos. Hemos empezado mal y ahora esperemos de que vaya mejorándose hasta fin de año. Pero vamos a hacer como lo mismo del año pasado. Es decir, el 2021 no fue lo que esperábamos. Sin embargo, hay cosas buenas. Estamos todos vacunados. Digamos que nuestros hospitales, como lo dije antes, el 54% de las UCIs están vacías, lo cual es una tremenda gran noticia. Y eso es Ecuador. Ecuador tiene menos de 500.000 contagios. Nuestros vecinos colombianos están en los 5 millones. Nuestros amigos peruanos están también en 5 millones, no digamos los brasileros. Ecuador es un lunar especial en Latinoamérica. Ya lo urgente lo hemos realizado, ahora viene lo importante. Entonces necesitamos cierta liquidez para que las empresas de turismo se salven y puedan tener un futuro, podamos recuperar el empleo. Necesitamos la promoción. Empezar con la promoción internacional del Ecuador, beneficios tributarios para el sector y la conformación del Fondo Privado de Promoción Turística son algunas de las peticiones que se suman para la efectiva reactivación turística de Pichincha y del Ecuador. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven al teatro con los más chiquitos de la familia. Llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Telón 2021. La obra de teatro pionera en Ecuador dedicada a la primera infancia de 0 a 5 años. Guaguitas. Guaguitas. Estimula sus sentidos de manera creativa. Aprender el ciclo del agua y su importancia al ritmo de la marimba esmeraldeña nunca fue más divertido. Lloran las guaguitas cuando salen de la agüita de la panza de su mamá. Y cuando crecen, ¿cómo les gusta jugar en el agua de la mar? Teatro Prometeo. Domingo 5 de septiembre a las 11 y a las 4 de la tarde. Disponible también a través de streaming. Preventa $8. $12 funciones presenciales. $6 presentaciones online. Mitad de precio público preferencial. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en el segmento de opinión y de entrevista en el noticiario de Zona Cultura

a nuestra actriz Tania Sánchez y también a Matías Belmar por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias también. A ti, Darío. Saludos a todos. Saludos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Anormal. Una obra de proyecto Agujero Negro, con la dirección de Luis Cifuentes, que cuestiona el comportamiento social y lo que significa ser normal en las sociedades modernas. ¿Qué determina los roles y las conductas de los seres humanos? Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 3 y sábado 4 de septiembre, a las 19 horas. Disponible también a través de streaming. Preventa $8, $12 funciones presenciales, $6 presentaciones online, mitad de precio público preferencial. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. Anormal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Queridos amigos, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador hace pocos días presentó un libro denominado, un libro de arte, Guarichas, pasado y presente. Un texto que de alguna forma pues contiene imágenes y objetos creados como producto de sus lenguajes e intereses comunes, como se puede decir, entre los autores. Una obra que tiene imagen, tiene fotografía, tiene dibujo y también tiene cerámica. Este libro de arte ha sido gracias, como ya les decía, a la universidad y a su vez también a los autores, como es Krypton Hit y Sabina Paredes, quienes ya están con nosotros para compartirnos cada uno de esos detalles, de ese trabajo que se puede mostrar y, bueno, la definición también de este término y cuántas mujeres han sido consideradas guarichas. Así que bienvenida a usted, Sabina, bienvenido a usted, Cristo, a este espacio de Zona Cultura que se transmite a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Empiezo con usted, Sabina. Un saludo cordial a todos y todas los radioescuchas. Es un gusto estar en este encuentro virtual. Esperemos que pronto regrese la presencialidad a los actos culturales, que es lo que más queremos nosotros. Decirles ante nada que estamos sumamente, sumamente felices, expresarles nuestra emoción y nuestra alegría por presentar una de las obras que estamos viendo que es un aporte al arte de género en nuestro país. Cristo, muchísimas gracias. Bueno, por ahí se nos escapó Cristo, ahí está. Bienvenido a usted. Vamos a activar su micrófono para poderle escuchar. Creo que sí estamos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, la radio, la Casa de la Cultura, y pues gracias también a todos los que son los radioescuchas. Bueno, vamos a empezar conociendo. Hay varias definiciones que se dice de este término guarichas, al que ustedes le han puesto pasado y presente. Bueno, ¿qué es lo que hay tras de ese pasado? ¿Qué es lo que hay en este presente, Sabina? Bueno, Guarichas es un proyecto que surge hace 5 años, en el 2016, y pues empezó con una investigación bibliográfica de uno de los términos que en ese momento nosotros considerábamos que era peyorativo, pero también muy usado en Latinoamérica. Entonces, guarichas, le hicimos el rastreo histórico de la palabra. Y al hacerle el rastreo histórico de la palabra, observamos que la encontramos en la etnia Cumanagoto, en Venezuela, la primera vez que se le puede observar en el registro de las Indias, guaricha, y pues significaba mujer sagrada, mujer sabia. Y bueno, nosotros siempre estuvimos con las ganas de hacer este proyecto interdisciplinario, unido con fotografía y con la pintura que yo hago, y decía, bueno, pero yo quiero que sea una intervención de todas las mujeres, y de esas mujeres que han aportado, y también pensar en las mujeres del pasado. Y de ahí surge el término presente, pasado y presente, porque también vemos entonces vemos que guarichas en la época precolombina era una mujer sabia, en la época de la colonia era la mujer que iniciaba el mestizaje, ahí está Nayansi, Chimpo. Oh, bueno, y luego nos damos cuenta que el término prosigue en la época de la independencia, la mujer que acompaña a los combatientes, ¿no? Y luego después, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el término se peyoratiza en toda Latinoamérica. Y al ver eso, pues decimos, es un término que inicia con una cosa tan, tan hermosa que es una mujer. Entonces nosotros queríamos y nos pusimos en mente resignificar el término. Y bueno, es decir, le resignificamos el término y nosotras, las mujeres que ahora somos migrantes, educadoras, las mujeres, sus derechos y sus activismos y su forma de pensar, pues son guarichas. ¿Y por qué no resignificar en esta época del posmodernismo un término tan hermoso? Y así empezó este sueño. Empezó con la resignificación de un término. Toda una planificación de producción, de búsqueda de mujeres. Hubiésemos querido que estén todas las mujeres, pero ellas son como las que nos representan. Y bueno, guaricha se convirtió en tres momentos importantes, que Cristo nos puede informar sobre los tres momentos importantes. Perfecto, vamos entonces a escuchar esos tres momentos. Bueno, tenemos... este proyecto que se inició en el año 2000, en realidad 2016, pero tuvimos la primera exposición en julio del 2017 en el Museo de Camilo Egas, que es parte del Ministerio de Cultura, y para esta serie de fotografías que les llamamos Pasado y Presente, invitamos a las mujeres del día a día, mujeres que son profesionales, mujeres que son trabajadoras, mujeres que están al frente de la familia, al frente de los hijos, y les invitamos al estudio, hicimos una serie de retratos. Lo interesante de esta serie es que resultó en realidad de una conversación, de un sincerarse entre las mujeres y sincerarse con nosotros, y eso dio motivo a que las imágenes sean, pienso yo, mucho más profundas, imágenes que resaltan mucho más el carácter de las mujeres retratadas. Y fue toda una serie grande y bastante trabajo, porque había que convocar a las mujeres y había que pensar cómo se les va a retratar, en qué ambiente o en qué sentido, digamos. Y ese es un gran trabajo de producción que hizo Sabina, con la ayuda de algunos grupos de mujeres y también con grupos de amigas que tenía Sabina especialmente. Y pienso yo que fue una exposición muy interesante y que tuvo mucho éxito y acogida. Luego hicimos un segundo tiempo de la exposición de guarichas que les llamamos Mujeres Defensa, y son mujeres que les convocamos que son del ámbito de la cultura, del ámbito de las ciencias, de las letras, hay escritoras, hay mujeres que han trabajado por los derechos de las mujeres o por los derechos del ser humano. Y esta exposición la presentamos en el Museo de la Casa de Sucre, en el Centro Histórico. Se llamó también Mujeres Defensas porque teníamos el aval del Ministerio de Defensa en este caso. Y también fue una serie muy interesante porque logramos reunir muchas mujeres de diferentes ámbitos. Y como decía yo, el conocerles a estas mujeres, conocer sus pensamientos, conocer sus luchas, ha sido muy interesante. Y toda esta serie de fotografías han sido intervenidas pictóricamente por Sabina. Entonces, el aporte no solo es la fotografía, sino que es el conjunto de fotografía más la intervención que ha hecho Sabina para resaltar símbolos, para resaltar pensamientos, para resaltar la belleza de algunos momentos que hemos compartido con las mujeres. Y creo que eso es lo que ha enriquecido a la exposición de Guarichas. Y luego tuvimos un tercer momento, que es el momento de las mujeres que han sido maltratadas en el ámbito laboral. Entonces, esta serie fue para nosotros, pienso yo, mucho más intensa, porque las mujeres a las que les hemos entrevistado, las que nos han compartido su dolor, nos han compartido el maltrato que han sufrido, y ha sido muy fuerte, ¿no? Conocer estos pormenores que muchas veces no logramos realmente comprender. Y lo interesante es que en general son series de tres fotografías en donde se muestran tres momentos durante el relato de las mujeres, ¿no? Entonces son momentos en donde ellas nos cuentan el agravio, nos cuentan lo que les ha sucedido, y luego nos cuentan la ira, o se refleja, digamos, en las imágenes la ira, la desesperación. Y al final tenemos siempre lo maravilloso de la mujer, que a pesar de todo esto surge nuevamente, sale adelante, y en muchos casos, pues, podríamos hasta decir, si es que tienen esa predisposición también, para algo mejor. Y eso ha sido muy emocionante, ha sido muy lindo poder compartir eso y poder expresar eso en imágenes. Bueno, qué propuesta para más interesante con esos tres momentos. Sabina, usted tiene más que contarnos, a ver qué pasa con esas talentosas sí. mujeres que se encuentran dentro de su trabajo y si las podemos compartir. Bueno, como les decía, con tanta alegría, este es el libro. Lo que acabamos de escuchar fue el proceso de la obra de arte, de las exposiciones que se han hecho. Y bueno, teníamos que culminar con el libro. ¿Y cómo hacemos con el libro? Teníamos que apoyarnos en entidades educativas para un libro, ¿no? Entonces, una de las entidades que nos acogió fue la Universidad Central del Ecuador con la Facultad de Artes. Presentamos el proyecto y al presentar el proyecto, pues el aval de ellos académico fue importantísimo. La editorial de la Facultad de Artes con el máster Mario García, pues nos ayudaron a conseguir los artículos con cuatro, estas son las guarichas, quiero que vean, perdón, me salto esta. Tenemos cuatro articulistas dentro del libro. Estos artículos fueron con aval académico y con lectura de pares nacionales e internacionales. Y pues bueno, es una ayuda y un aval de la facultad de la Universidad Central del Ecuador, que nos ayudó bastantísimo con el libro. Y pues ellas son las escritoras del libro. Y estas articulistas académicas pues tienen temas de género que apoyan y que se apoyan también en los temas de las exposiciones. Entonces, como ustedes pueden ver, tratan de violencia, tratan de la mujer en los espacios sociales, también hablamos de temas de la mujer y el parto. Entonces, teníamos que unir la literatura académica con la imagen artística. Entonces, al unir estas dos cosas, pues tenemos un libro que es un referente para género en el Ecuador. Y pues bueno, Ellas son las guarichas de pasado y presente, el primer capítulo, y pues ellas nos acompañaron, como decía Cristo, las mujeres de a pie, esas mujeres valientes, nosotras, las que caminamos, y luego tenemos las guarichas defensa, que bueno, son esas constructoras de la patria, las que han realizado aportes para construir nuestra nación, ¿no? El equipo, pues somos Cristo, es una autoría compartida de Cristo y Sabina, pero tenemos el curador, y el curador era Mario García, ¿no? Muchas entidades a lo largo de estos 5 años nos apoyaron. Estamos, como ustedes pueden ver, ministerios, embajadas, la muestra se ha ido a Estados Unidos, ha estado en varias provincias del Ecuador, y en ese caminar, en ese transitar, nos han colaborado muchas entidades, y pues bueno, aquí están los logos de las entidades, ¿no? Las exposiciones pues se hicieron en varios lugares, y ustedes pueden ver un poquito de lo que fueron los actores, porque a más de la autoría nuestra, hubieron gente que nos apoyó, y gente que nos apoyó en producción, nos apoyó en la museografía, en la publicidad, innumerables personas, que si nos ponemos a decir no terminamos, ¿no? Guarichas es una temática de género y que evidencia la mujer proactiva en nuestro país, y esta mujer que supera los roles de género. Entonces, ustedes pueden ver algunas de las mujeres que fueron retratadas en derechos, no, en Mujeres Defensa, y más o menos así era la muestra. Si ustedes pueden observar la imagen, el cuerpo de la mujer fue nuestro medio de expresión. Y pues hicimos una producción con cada una de ellas, y luego ellas hablaban y tenían una entrevista con nosotros, y pues su pensar lo pusimos en grafismos también, y al mismo tiempo dibujamos muchas cosas según la persona, ¿no? Entonces fue una muestra gigantesca, y esta muestra gigantesca también se apoyó con cerámicas y acuarelas muy con arquetipos espirituales, ¿no? Y ustedes pueden observar, aquí hicimos un altar de mujeres, y este altar de mujeres pues fue una cosa hermosa, porque también representaba a cada una de las mujeres, ¿no? ¿Qué más? Miren el altar. Y este altar es, pues todas las mujeres en las exposiciones llevaban velas, llevaban luz, comida, y se transformó en un altar femenino, un ritual hermosísimo en cada una de las exposiciones. Ahora, Sabina, si bien es cierto, estamos viendo todo el montaje que ustedes han realizado, pero quisiera que usted nos comente, dentro de los temas sociales, ¿hay coincidencias o siempre cada una tiene su pensamiento, su sentir con este término o con el cual se denominan guarichas? Pues bueno, la mayoría de las mujeres, al conocer la historia del término, empatizaron y se hace la reflexión, ¿no? Esa reflexión de que a nosotros nos enseñaron que guarichas pues no es un buen término, ¿no? Pero al hacer la reflexión del origen de la palabra, pues las mujeres estuvieron totalmente de acuerdo. Han pasado 5 años y ahora ya no es eres guaricha peyorativamente, sino eres guaricha, eres una mujer que lucha. Y eso para nosotros fue sumamente significativo, tan significativo que tengo, no sé si después les puedo indicar unos videos de gente que nos agradece muchísimo sobre el término. Y sí, soy guaricha. Y el hecho de que una persona diga soy guaricha, lo logramos. Hemos cometido nuestro objetivo más importante, ¿no? Así que queremos agradecerles el día de hoy a Sabina Paredes, su autora, y a Christoph Hirsch también, por haber compartido con nosotros esta investigación, que no es solo de hoy, sino una investigación de muchos años, de arduo trabajo. Gracias y éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias también, y pues éxitos para las guarichas. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana. Concluimos el mes de agosto y damos paso al mes de septiembre. Así que, bueno, póngase ya a planificar sus actividades y empecemos ese mes para cumplirlo al 100%. Muy buenos días y un fuerte abrazo para ustedes. Hasta aquí su informativo Zona Cultura, emisión de este martes 31 de agosto. Le mandamos un fuerte abrazo y le invitamos a que siga con nosotros. En los 940M se viene la radio revista La Radio Vela y en los 100.9 FM, lo mejor de la música nacional e internacional en compañía de nuestro compañero Jorge Quesada. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diariamente les acompañamos en los 100.9 de Cultura FM y 940M. Este es su noticiario Zona Cultura. Que tengan un excelente resto de jornada. Y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.